marcha por el viento. Así como se aleja un velero hacia alta mar, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma primaje arrojó. Así como se marcha la noche por el día, así como se aleja un velero hacia el llamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.